te gustó, oye mi guaguancó, yo te lo cantaré cuando tú quieras. Tú sentirás, ven, ven, el sabor tropical, para que así gozar tú la vida entera. Escuche ahora el bongo sonar, Pacheco el quinto armonizar, porque el tumbador para bailar, para gozar. Para bailar, mamá lo lleva. Si te gustó, oye mi guaguancó, yo te lo cantaré cuando tú quieras. Cuando tú quieras, mi guaguancó. Aquí voy yo cuando tú quieras, mi guaguancó.